Sosuelo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Buenas tardes, estamos en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Si nos queréis contactar con nosotros, vía telefónica es el 985-2981-37. Estamos en el Musico a las 6 de la tarde, los sábados. Una cita con nosotros, y si nos queréis contactar por vía internet, es la página www.radiocuca.org. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Empezamos, no pudo venir Paco, y ya os anuncié que íbamos a hacer tres programas seguidos, una trilogía en torno a la cuestión esta de la piratería, entre comillas, suscitada por la nueva legislación que quiere implantar el gobierno español al respecto, ¿no? Vamos, la manera de controlar las páginas, las descargues que ellos llamen piratas. El otro día hicimos un programa con una charla de David Bravo, y hoy pues vamos a hacer algunas reflexiones en torno a esta cuestión de las descargas en la red. Y ya para el próximo sábado pues estará aquí con nosotros un compañero que enfocará la cuestión de la cultura libre los derechos de propiedad intelectual. Así que el programa de hoy va a ir en torno a esto, y con eso pues comenzamos ya. Las 10 verdades del P2P, hay quien dice el P2P, pero yo en vez de decir P2P, parece que tan malsonante fonéticamente queda P2P que P2P. Entonces, por las 10 verdades del P2P, que dice cultura, que cultura es el Ministerio de Cultura, que son mentira. El Ministerio de Cultura, dentro de su campaña Si eres legal, eres legal contra la piratería en Internet, ha colgado en su página web un decálogo de las 10 mentiras más difundidas sobre la propiedad intelectual, bajo la consigna "Los ilegales intentan engañarte, no te dejes manipular para que nadie te time". El ministerio que dirige César Antonio Molina señala que las descargas de música y películas no son legales, que los programas de intercambio de archivo P2P como el Emule son perseguibles judicialmente, no son seguros y suponen un expolio para los artistas y creadores. No obstante, el decálogo ha sido refutado punto por punto por las asociaciones de internautas, blogs y otros colectivos ciudadanos relacionados con la red. Este es el antidecálogo, basado en sus opiniones. Primero, lo que está en Internet es gratis. Ministerio de Cultura, falso. La música, el cine, las imágenes, los textos, los videojuegos que están en Internet han sido creados por personas. Es a ellas a las que corresponde disponer si su utilización es libre y gratuita, o por el contrario, poner un precio a su uso. Antidecálogo. Ya veis que va alternando lo que dice el Ministerio de Cultura con el antidecálogo. El antidecálogo dice que es verdadero. Lo que está en Internet puede ser gratis, de pago o incluso de ambas categorías. Gratis por un tiempo con opción a compra, share, que se llama. En el caso de los vídeos y la música, los creadores pueden exigir un precio a los que comercializan esos contenidos o se lucran con ellos. iTunes, Google, Yahoo, etcétera. 2. Bajarse música o películas de Internet es ilegal. Es legal, perdón. Cultura, falso. Cuando los dueños de contenidos autorizan la descarga gratuita, sí es legal. Si la descarga no está autorizada por los titulares de los derechos, tiene lugar una infracción de la propiedad intelectual. Antidecálogo. Verdadero. Las descargas de música son ilegales, o más precisa, perdón, las descargas de música son legales, o más precisamente, no son ilegales. Lo dice una sentencia del 2006 del juzgado de lo penal número 3 de Santander, que absolvió a un internauta para quien se pedían 2 años de cárcel por descargar y compartir música en Internet, por considerar que esa práctica no es delito si no existe ánimo de lucro y está amparada por el derecho de copia privada. 3. Si no aparece el símbolo copyright, es un contenido en Internet, lo puede utilizar. Cultura, falso. La ausencia del símbolo no indica que el contenido es de utilización libre. Para que así sea, el titular lo ha tenido que hacer constar expresamente. Antidecálogo, verdadero. Siempre que no tenga ánimo de lucro, el usuario particular no tiene medios a su alcance para comprobar si un contenido está o no protegido por copyright. Corresponde a las empresas de la red poner los medios tecnológicos para garantizar este derecho. Por ejemplo, YouTube ha creado su sistema Video ID que permite a los titulares de los derechos identificar sus contenidos y decidir qué hacer con ellos, bloquearlos, autorizarlos o comercializarlos. Voy a dar un poco de musiquilla. Seguimos con el decálogo. Viento de popa, sueño de estribo, que más da que sople si el que navega soy yo, buscando tu tesoro y tú llevas el timón a la deriva y a la deriva. Siento yo un pirata que no teme el dolor, ya aborda mi barquita y la fragata del amor, las rocas de la orilla ya romperán el cáscaro, que es mi corazón, que es mi corazón. Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor, soy pirata de boquita, por ti lleva el timón. Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor, soy pirata de boquita, por ti lleva el timón, ay, el timón. ¿Es legal copiar o utilizar un contenido de internet siempre que se cita al autor? Falso. Debemos mencionar la fuente y el autor cuando utilizamos una cita en un trabajo de investigación o en un artículo. En estos casos, el fragmento ha de ser corto y proporcionado al fin de la incorporación. Y si no estamos citando, sino utilizando una obra sin autorización, debemos obtener una autorización del titular. Esto lo dice Cultura. El antidecálogo, verdadero. El propio enunciado de Cultura se contradice. Una cosa es usar un contenido y otra plagiar. El plagio es perseguible dentro y fuera de Internet. La cita, no. Respecto a la copia, en España se paga un canon por todo aparato o servicio que es susceptible de copiar o grabar DVD, MP3, móviles, fotocopiadora, memorias, flash y USB, etcétera. O sea que son susceptibles de copiar o grabar contenidos protegidos. El importe de ese canon digital, 118 millones de euros este año, se reparte entre los autores y creadores. 5. Cuando intercambio música y contenidos a través de programas peer-to-peer, P2P, no necesito autorización. cultura. Falso. La utilización de estos programas supone la explotación de derechos de propiedad intelectual que no han sido autorizados, por lo que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Antidecálogo. Verdadero. En España no hay ningún fallo judicial que diga que el P2P necesita autorización. Al contrario, una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de septiembre absolvió a los promotores de Saremula, una página web de enlaces, señalando que enlazar a redes P2P no supone vulneración de los derechos de propiedad intelectual. 6. Los intercambios de archivos a través de las redes P2P son legales. Cultura. Falso. Si estos intercambios tienen lugar sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, son actos ilegales. Antidecálogo. Verdadero. Además de lo dicho en el punto 5, la doctrina de la Fiscalía General del Estado, circular de mayo de 2006, señala que el intercambio de archivos a través del sistema P2P no es incriminable penalmente. Es cierto que la Fiscalía señala que pueden constituir un ilícito civil, pero tampoco ha habido un fallo judicial en vía civil contra internautas que hayan usado P2P sin ánimo de lucro. 7. Las redes P2P son seguras. Cultura. Falso. La seguridad es un grave problema, ya que damos entrada a nuestro ordenador a todos aquellos que estén conectados a ella. Cualquiera puede circular libremente y acceder a nuestros datos. IP, tipo de descargas que estamos haciendo, número de teléfono y otra información de seguridad que figure en el ordenador. Perdón que me equivoqué. Va la medida del antidecálogo, y el antidecálogo dice que es verdadero. Las redes P2P son tan seguras como lo quiera el usuario, que pueden decidir libremente los contenidos que comparte de su ordenador y filtrar mediante antivirus los contenidos que se descarga. Es curioso que Cultura denuncie esta falta de seguridad cuando quiere implantar un modelo de control de las descargas como el francés, por el que una autoridad extrajudicial tendría acceso a todos esos datos de nuestro ordenador. Bueno, ahora parece que van a rectificar y lo harán por vía... Chegou no carnaval de Olinda em busca do seu grande amor. Uma princesa tão linda, um marinheiro chegou no carnaval de Olinda em busca do seu grande amor. Uma princesa tão linda. Será que ele vem de Holanda? Quem sabe de São Salvador, Lisboa, de Angola, Luanda, em busca do seu grande amor, que brinca no bloco das flores, nas virgens amantes da Sé. Seu nome é Maria das Dores e ele é o pirata chamado José, que brinca no bloco das flores, nas virgens amantes da Sé. Seu nome é Maria das Dores e ele é o pirata chamado José. Marinheiro chegou de Olinda em busca do seu grande amor. Uma uma princesa tão linda. Um marinheiro chegou no carnaval de Olinda em busca do seu grande amor. Uma princesa tão linda. Será que ele vem de Holanda? Quem sabe de São Salvador, Lisboa, de Angola, Luanda, em busca do seu grande amor, que brinca no bloco das flores, nas virgens amantes da Sé. Seu nome é Maria das Dores e ele é o pirata chamado José, que brinca no bloco das flores, nas virgens amantes da Sé. Seu nome é Maria. 8. La industria cultural y los artistas ya ganan suficiente, así que no perjudico a nadie si no pago. Cultura, falso. Los autores, los artistas y las industrias de contenido de propiedad intelectual tienen el derecho legítimo a ganar dinero, triunfar y tener una carrera exitosa, como ocurre en cualquier sector profesional. No se justifica que a este sector se le discrimine y se cuestione su derecho a ser retribuido. Antidecálogo, verdadero. La industria cultural, como todas, debe adaptarse a los nuevos tiempos y a los cambios tecnológicos. Con los mismos argumentos, los linotipistas estarían autorizados a pedir la prohibición de la informática. En contra de lo que dice Cultura, es la propia industria audiovisual la que exige una discriminación positiva, subvenciones, prohibición del P2P, canon digital, etcétera, de la que no goza ningún otro sector productivo. 9. Las descargas ilegales promocionan a los artistas y a los autores, que ven difundidos sus trabajos y se dan a conocer sin necesidad de la industria. Cultura, falso. Detrás de los autores y los artistas hay una industria que les da trabajo, los da a conocer e invierte en ellos. Antidecálogo. Verdadero. Ningún artista famoso se ha arruinado por las descargas, ni siquiera los que, como dice Prince, han tratado de perseguirla. Pidió una indemnización a una madre que le puso una canción suya a su bebé. En cuanto a los modestos, Internet ha dado la posibilidad a cientos de grupos, entre ellos algunos tan famosos como Arctic Monkeys, de acceder al público sin tener que pasar por el filtro de las discográficas, que decidían hasta ahora quién publicaba y quién no. 10. El acceso a los productos culturales tiene que ser gratis, y eso es lo que consiguen las redes P2P. Cultura, falso. Las infracciones de derechos de propiedad intelectual realizadas a través de Internet, descargas ilegales, no pueden confundirse con el derecho de acceso a la cultura, una forma de libertad de expresión o de desobediencia civil legítima, ni tampoco como algo inevitable e intrínseco a la red. Antidecálogo, verdadero. Las redes P2P democratizan el acceso a los contenidos culturales, permitiendo disfrutar de obras que no se comercializan por falta de rentabilidad porque están descatalogadas. La industria debe encontrar nuevas formas de rentabilizar sus activos. iTunes, Amazon y otras plataformas de pago ya han demostrado que se puede hacer. Ma che cos'è tutto questo bacano? State buoni, non vi faremo del male, ok? Cosa volete da noi? Capitano, un po' di fantasia, no? Vogliamo tutto l'oro che avete. Anelli, soldi, collane, carte di credito, assegni. Ma non potete, non potete. Perché? Chi ce lo impedisce? È illegale. La pirateria è un reato. Aiutaci a sconfiggerla. El sonido de California, posteado por Alberto C. Molina. Daniel G. López, www.abc.com. Como diría aquel que en su momento vistió de naranja butano y acuñó los términos chupótero y abrazafarolas, la bomba informativa estalló hace poco más de una semana. El gobierno de España, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al frente, ZP para los amigos y para los enemigos también, dio a conocer su anteproyecto de ley de economía sostenible. Podríamos analizar a continuación en qué consiste exactamente, por qué no, pero no es plan. No olvidemos que lo nuestro es la música. Dejémoslo entonces en que recoge una serie de medidas para que la crisis económica, esa a la que aún no hemos burlado, no vuelva a cebarse, o al menos no tanto, con el país en el futuro. Medidas más o menos acertadas para los políticos en función del partido al que cada cual pertenezca, es decir, lo mismo de siempre. Por ello no es de extrañar que la caja de los truenos haya sido destapada de rebote. Leyendo el texto en cuestión, alguien descubrió que entre tanto remiendo económico se había colado algo relacionado con Internet, y no era precisamente la dirección del portal de una entidad financiera. Se posibilita el cierre o el bloqueo de sitios web que no representen, que no respeten la propiedad intelectual. Bueno, esto se refiere a la primera nota que dieron los notas estos sobre la cuestión, ¿no? En otras palabras, que si tienes una página, blog o similar desde el que se pueda descargar música o cine, de modo que sea, vete despidiendo y pensando en otra cosa. ¿Qué tiene esto que ver con la crisis que azota a las clases medias, medias bajas y bajas bajas? Pues no sé qué deciros, pero atención, que todavía hay más. Para ejecutar el castigo se creará una comisión de propiedad intelectual dependiente del Ministerio de Cultura, es decir, que en lugar de un juez, ya sabéis que luego ratificaron, ya veo, estas son las primeras reacciones a ese proyecto, anteproyecto de ley, un juez, o sea, en principio era una comisión de propiedad intelectual en lugar de un juez, tal y como reza la Constitución, sería el funcionario que decidiera. Y claro, polémica servida y grito puesto en órbita allá en el cielo a manos de particulares y asociaciones varias. De hecho, el pasado 2 de diciembre un grupo de periodistas, blogueros y profesionales de Internet redactaron un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, que rechaza la conocida como ley antidescargas. Alega que al margen de perseguir la piratería, algo así supondría una censura inadmisible en una sociedad democrática, Rodríguez Zapatero ha recibido golpes por todos los lados. Pero muchos más ha encajado la ministra Ángeles González Sinde sobre estas líneas. Escudriñando la fotografía, no podemos afirmar que entre sus manos tuviera o tuviese los papeles de la discordia, pero que la ha liado, nadie puede dudarlo. Tal revuelo levantó que incluso su propio jefe tuvo que desmentir que fueran a cerrarse páginas sin autorización judicial. Es más, tranquilizó a las masas recalcando el hecho de que se trate de un anteproyecto de ley que todavía ha de ser discutido y tal vez modificado y aprobado. Mientras tanto, la oposición ya ha pedido la dimisión de la responsable de Cultura, aunque esto tampoco tendría que extrañar a nadie. Es el papel de la oposición. Lo extraño es que el diario El Mundo diera a conocer el 5 de diciembre cómo las GAE, Sociedad General de Autores, ya tenía preparada una lista negra con 200 webs en la que aparecían, por ejemplo, películas, yonkis y Te Pirate Bay, lista que en octubre hizo llegar al Ministerio de Industria, paso previo para que una vez aprobada la ley, este le cediera al de Cultura la competencia y la Comisión de Propiedad Intelectual entrara en acción. Las GAE, metida en el ajo, qué curioso, y aún así habría gente, había gente que después de todo dormía tranquila, como el firmante de esta página, de este artículo que os estamos leyendo, que era, ¿cómo era? David, ¿qué? David Suárez o algo así, no David Bravo, no confundir. Hasta que esta tarde, cuando redactó el artículo, escuchando un espacio informativo en la emisora Punto Radio, me enteré de que colgar un vídeo de YouTube también podría ser motivo de sanción. Y hasta ahí podríamos llegar. El sonido California en peligro. Un poco de musiquita. Ahora va a ir, ¿eh? Ahora entra, no os preocupéis, que ya entra aquí una canción sobre el circo de la SGAE. A ver. Escribí lo siguiente: es un blog hecho por amigos y para amigos, donde cualquiera que comparta la afición por el rock a buen seguro se encontrará como en casa, y donde, a pesar de que resulte hipócrita viniendo de un medio como internet, la piratería no tiene cabida y se respeta a los artistas a pesar de todo. Efectivamente, aquí nunca hemos insertado enlaces de Emule o similares, en todo caso de webs oficiales de artistas o bandas que ofrecían contenidos gratuitos. Pero dar la posibilidad de que escucharais las mejores canciones y de que vierais los mejores vídeos sin la necesidad de abrir otra ventana del explorador, pues sí. No hay nada que esconder ni razón para hacerlo. Entonces, ¿qué pretenden la SGAE, González Sinde, ZP y compañía? Os lo voy a explicar. El dinero llama al dinero. Y parece que la cultura ha de ser un artículo de lujo prohibido para las clases menos favorecidas. Lo último de Snow Patrol, UP to Know, 18 euros, descuento incluido. El DVD Millennium 1, 16 euros, también con rebaja. Contra el Viento, Premio Planeta 2009, 21 euros. Y mejor no hablamos de asistir a una representación teatral, musical o comprar una triste entrada de cine. Estamos de acuerdo en que la piratería es deplorable, condenable, etcétera, así como el porvenir de muchas familias del sector depende de su erradicación, pero al fin y al cabo no dejan de ser víctimas del sistema, como tú o como yo. De un tiempo a esta parte, los precios nos han hecho más que aumentar. Por ejemplo, ir al cine costaba 3 euros hace no tantos años y ahora el doble, mientras que los salarios o bien se han mantenido o apenas han crecido. ¿Alguien cree de veras que el dinero de más que pagamos hoy por un CD se reparte entre los trabajadores corrientes de la industria? ¿O este margen de beneficio se lo llevan los cuatro directivos de turno? Personalmente me decanto por lo segundo y por ello estoy cansado. La ley antidescargas es en el fondo defiende el derecho a seguir enriqueciéndose de unos cuantos. Pagamos el canon digital. Pagan en una boda si la orquesta toca las canciones de no sé quién. Pagar, pagar y volver a pagar. Se rumorea que a la gente de la SGAE cobra a sus propias madres por llevar la foto en la cartera. Igual no es tan descabellado pensarlo, pero ¿qué le vamos a hacer? El fantástico capitalismo consiste en que unos nazcan pobres para que otros vivan bien, y mientras tanto los del medio que sigan gastando y consumiendo. Y como esto va camino de convertirse en un alegato político y tampoco es plan, vayamos terminando. Hay que acabar con la piratería por atentar contra la propiedad intelectual y demás. Sin embargo, el sistema actual no vale, simplemente porque es evidente que no funciona y la ley antidescargas no es la solución. La población está descontenta y no tiene reparos a la hora de alzar la voz. No funciona tratar de mercadear con la cultura a precios semejantes y moverse por la avaricia, porque ya se sabe que la avaricia rompe el saco. Como apunta Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, hay que ofrecer a los internautas alternativas de pago para poder bajar cine o música en la red. Es una opinión como otra cualquiera, ¿eh? Alternativa, perfecto, de pago, bien, pero no a cualquier precio, sino a uno justo que satisfaga a ambas partes. Cualquier amante de la música o del cine prefiere ver en su estantería un original, con su carátula, su libreto. Eso no admite discusión, pero quien no pueda pagar tanto por la cultura, ¿reniega de ella? Si realmente no se le puede permitir, la piratería no existe y nadie le propone una alternativa, ¿qué le queda? Las salas de cine continuarán cerrando y las discográficas perdiendo dinero. El gobierno no debería consentirlo. Si el expresarse libremente es un derecho, la cultura también tendría que serlo, y por ello hay que buscar un punto intermedio dentro de la legalidad. Hoy me presento en la plaza, rimando así voy, no llevo corazón, no llevo grial. Soy rimado de media luna, oye, y es que mi rima se refleja en los mares de mi cuna, así que oiga, me comandante. Dígame usted. yo soy soldado raso de rimas de elefante. Rey me ascienden a capitán, con ese cuento yo pienso volar. Y es que sigo flotando en la marea, pero en mi radiocasete aún suena la rumba de Peret con un ventilador que vuela y vuela. Así que baja en la vela, marinero, que la tormenta viene chunga, así que déjate llevar por las olas del ritmo del mar. Así que baja en la vela, marinero, que la tormenta viene chunga, así que déjate llevar por las olas del ritmo del mar. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navega. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navega. Sindicato de los muertos, subí a la tierra, baila conmigo el guaguancó y el bembele y el reguele y el reguele y el reguele y el reguele. Y es que primo Ramón a mí me dijo dos preguntas, dos respuestas, oye. ¿De dónde son los cantantes? De tierra, de la luna, ¿dónde sale la rimadura? ¿De dónde salen las palabras? De luchas y penuras por el camino, verás más de una. Que yo me salto, primo, la barrera, que tengo un pensamiento y yo lo empujo con deseo. Que yo me salto, primo, la barrera, que tengo yo una lucha, tira para adelante, tiende la mecha. Que yo me salto, primo, la barrera, que tengo un pensamiento y yo lo empujo con deseo. Que yo me salto, primo, la barrera, que tengo yo una lucha, tira para adelante, tiende la mecha, la mecha. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navega. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navega. Por las calles navegando, de agua hasta el cuello va, de agua hasta el cuello va. Por las calles navegando, de agua hasta el cuello va, de agua hasta el cuello va. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navega. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navega. Paso de bandolero, piratas de mares llevo, de entre aguas de otros dueños yo navego. Bueno, vamos ahora con un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Ya veis que todo esto pues es a raíz de del anteproyecto este de ley y bueno, a raíz de eso se elaboró este manifiesto. Dice que ante la inclusión en el anteproyecto ley de economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto y declaramos que 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y efectiva y a la libertad de expresión.

tras el oportuno debate político y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. Bueno, y nada, con esto pues ya vamos a dar por terminado el programa. Una canción para pa acabar y para el próximo sábado pues, la tercera parte. Estará aquí en directo un compañero José Antonio, que hablará pues de estas cuestiones, de todo relacionado con la cultura libre, las licencias libres, los derechos de propiedad intelectual y todo esto. Autores, buenos días. Hola, buenos días. Mire, es que acabo de llegar de una tienda de comprarme una caja de CDs y resulta que me han dicho que me han tenido que cobrar 2,4 euros más por no sé qué de vosotros. Entonces, Hoy voy a cantar a Israel. Yo también soy parte. Mi deber es ser sincero. Sociedad general de chupones de dinero. Sociedad general. Págame por cada vez. Yo acabo de venir de una tienda. ¿Sí? A ver, me despido, acabo de volver de una tienda de comprarme una caja de CDs y me han dicho que me tenían que cobrar 2,4 euros de no sé qué para vosotros. Un canon, no sé qué historia. Bueno, pues esto de derecho de autor, pero bueno, no es solo Israel. Hay más entidades de gestión que reciben derechos por los CDs vírgenes. Esta es la canción de un viaje en tren, una expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino, gané mi fe, encontré a Manuel Rastafari de Jerez. Gané todo muy discreto, que no le falta libro ni papel. Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer. Por los rincones de Tarifa, que el viento allí le da calor, le vuelve loco hasta el corazón. Ole mi Manuel, nadie canta como él. Como le gusta él dar la respuesta sin querer. Dibuja tu sueño en el aire, a tu nieto mamazo, cantando su oración. Tiene un mapa en los pies. Mira cuando duda de la vida. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel: anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Nunca duerme bajo techo. Me enseñó la fuerza y el poder del arte de saber. Ganarle un pulso al tiempo. Bueno, pues entonces hasta el sábado a las 6 de la tarde en el Musicu.